venga con él allá en su santo reino, que recoja el alma de un ser que ha fallecido, lo tenga con él allá en su santo reino. Con él allá en su santo reino.